Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 6 al 10. 6. Advertencias profundas. 7. El fracaso de Octavio. 8. El desastre de Acelino. 9. Escuchamos pareceres. 10. La experiencia de Joel. Capítulo 6. Advertencias profundas. Hermanos, prosiguió Telésforo con el ardor de una sagrada inspiración, resuenan en la tierra conmovedores gritos de sufrimiento. Necesitamos servidores dispuestos a incorporarse a la escuela evangélica de la renuncia. A partir de las primeras tareas del espiritismo renovador, nuestro hogar ha enviado numerosos grupos a realizar el trabajo de la propagación de sus principios educativos. Anualmente parten de aquí cientos de compañeros que combinan las necesidades de reparación con el servicio redentor. Sin embargo, todavía no hemos obtenido efectos satisfactorios. Algunos lograron resultados parciales en las tareas que se les encomendaron, pero la mayoría ha fracasado estrepitosamente. En vano nuestros institutos de socorro han implementado medidas para la asistencia indispensable. Son muy escasos los que conquistan relativo éxito en los delicados asuntos vinculados con la mediunidad y el adoctrinamiento. Otras colonias de nuestra esfera organizan tareas de similar naturaleza, pero siguen siendo contados los que tienen presente la realidad eterna cuando están al otro lado del velo. Predomina la ignorancia en la mayoría de las conciencias encarnadas, y bien sabemos que la ignorancia es la madre de las desgracias, de las debilidades, y hasta de los crímenes. Respetables instructores se amedrentan ante las dificultades humanas cuando se hallan entre los fluidos de la carne, y se repliegan indebidamente en las concepciones personales. Se olvidan que Jesús no esperó a que los hombres alcanzaran su sublime honorabilidad. Por el contrario, Él descendió hasta el nivel humano para amar, enseñar y servir. No exigió que se equiparasen de inmediato con Él. Por el contrario, se revistió con las características de los hombres a fin de ayudarlos en la ardua ascensión. La mirada de Telésforo adquirió un intenso brillo cuando, después de un breve intervalo, agregó: «Si el Divino Maestro adoptó esa norma para su conducta, ¿qué nos queda por agregar en relación con nuestras obligaciones, como criaturas humanas que hemos faltado a nuestra palabra? Hagamos abstracción de las inmensas necesidades de los demás grupos, y propongámonos identificar los defectos que hay en aquellos que son afines con nosotros. Alrededor nuestro, los lazos personales constituyen un extenso campo de actividad propicia para testimoniar nuestras convicciones. Debe acabar entre nosotros la concepción de que la tierra es un valle tenebroso destinado a lamentables fracasos. Alimentemos la certeza de que la esfera de la carne es un inmenso taller dedicado al trabajo redentor. Preparémonos para la cooperación eficiente, pues es indispensable. Dejemos a un lado los errores del pasado y estemos atentos a nuestras obligaciones primordiales. La causa generalizada de los desastres mediúmnicos reside, por un lado, en la ausencia de la noción de responsabilidad y, por otro, en la ausencia de la conciencia del deber a cumplir. ¿Cuántos de ustedes contaron aquí con el crédito moral de generosos benefactores que intentaron auxiliarlos, condolidos de vuestro atroz pasado? ¿Cuántos de ustedes partieron con entusiasmo después de haber formulado grandes promesas? Aún así no supieron recordar, ni vagamente ni con la necesaria dignidad, aquello que los habría capacitado para el aprendizaje, en concordancia con la tarea y de conformidad con los designios superiores del Eterno. Cuando el Señor les enviaba recursos materiales para lo necesario, retornaban a la ambición desmedida. Ante el acrecentamiento de misericordia por la labor intensiva, se apegaron al concepto de la existencia confortable. En cuanto a las experiencias afectivas, prefirieron los desvíos sexuales. En relación con la familia, repitieron el esquema de la tiranía doméstica. Así también, a los intereses de la vida eterna antepusieron las sugerencias inferiores de la pereza y la vanidad. La mayoría de ustedes se entregó a la palabra sin el aval de la responsabilidad, y a la investigación sin el debido discernimiento, lo que dio lugar a que acumularan actividades inútiles. Como médiums, Muchos de ustedes prefirieron la propia inconsciencia, como doctrinadores, pronunciaban conceptos para los demás, pero nunca para uso propio. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Son de consideración las masas, que acuden a las nacientes del espiritismo sagrado con el único propósito de enturbiar sus aguas. No son aspirantes al reino de Dios quienes de tal modo violentan sus puertas, sino cazadores de beneficios personales. Son los que tienen sed de facilidades, los amigos del menor esfuerzo, los holgazanes y delincuentes de todas las situaciones, que desean oír a los espíritus desencarnados porque temen la acusación proveniente de su propia conciencia. La animosidad de la duda contamina el bálsamo de la fe, incluso en los corazones bien intencionados. Las ansias de protección indebida hostigan a los adeptos de la ociosidad. La ignorancia y la maldad se entregan a las manifestaciones inferiores de la magia negra. ¿Todo por qué, hermanos? ¿Porque no hemos sabido defender el legado divino? ¿Porque hemos olvidado, durante nuestras labores dentro del envoltorio de carne, que el espiritismo es una revelación sagrada destinada a la renovación profunda de los hombres? Todavía no entendimos que nos es imprescindible edificar el reino de Dios dentro de nosotros mismos. No obstante, no desertemos de nuestros deberes en medio de la tarea. Volvamos al campo y corrijamos la siembra. El Ministerio de la Comunicación ha venido incentivando ese movimiento renovador. Necesitamos servidores de buena voluntad, leales a la esencia de la fe, que aspiren a la compenetración con la gloria oculta en la cruz del testimonio. Quienes persigan otros objetivos no tendrán cabida aquí. Compañeros del Ministerio de la Comunicación, nosotros estamos en deuda con el mundo, pero nos anima la esperanza de que nuestra tarea incesante sea coronada por el éxito. Alcemos la vista. El Señor renueva a diario nuestras benditas oportunidades de trabajo. Sin embargo, para obtener buenos resultados es imprescindible que practiquemos la renuncia a todo lo inferior. Ninguno de los que estamos aquí está liberado del ciclo de reencarnaciones en la tierra. Todos, por consiguiente, estamos ávidos de vida eterna. No nos olvidemos del Calvario de nuestro Señor. Tengamos la convicción de que salir de los ámbitos más bajos equivale a ascender a una esfera superior. Nadie pretende el ascenso espiritual si no aporta el esfuerzo, el sudor y las lágrimas. En ese momento concluyó la exhortación de Telésforo. Bendijo a la asamblea con la mirada radiante de un brillo sobrehumano, y a continuación aceptó el brazo de Aniceto para retirarse. Observé que muchos de los presentes lloraban en silencio, bajo los efectos de la profunda impresión causada por las punzantes manifestaciones del instructor. En respuesta a mi mirada curiosa, Vicente me aclaró: son los servidores que fracasaron. En ese instante Telésforo y nuestro orientador se pusieron a la par nuestra. Dos señoras con seria expresión en sus rostros se aproximaron respetuosamente, y una de ellas se dirigió a Aniceto en estos términos: le rogamos el favor de alguna información concerniente a la próxima oportunidad de servicio que se le concederá a Octavio. El ministerio suministrará las explicaciones oportunas, respondió el interpelado respetuosamente. No obstante, replicó la interlocutora, me atrevería a reiterarle el pedido. Sucede que Marina, una gran amiga nuestra que contrajo matrimonio en la tierra hace algunos meses, me prometió su cooperación para auxiliarlo, y sería muy de mi agrado ubicar a mi pobre hijo en nuevos brazos maternos. Aniceto esbozó un gesto de comprensión. Se sonrió y aclaró sin afectación: no es oportuno que nos propongamos ese plan, al menos por ahora. En primer término necesitamos tomar conocimiento de la resolución que tendrá el proceso de médiums fracasados en el cual está involucrado. Solo después lo consideraremos, hermana. Dirigí la mirada hacia Vicente sin disimular mi sorpresa, y mientras las señoras se retiraban conformes, Aniceto nos dirigió la palabra: debemos atender algunos servicios de inmediato, en compañía de Telésforo. Los dejo con los estudios y las reflexiones aquí, en el centro de mensajeros. Aniceto se marchó junto con los mayores, y uno de nuestros compañeros dijo alegremente: ahora podemos conversar. Nuestro orientador, me explicó Vicente, solícito, considera que las conversaciones sanas constituyen un trabajo fructífero, porque enriquecen nuestros conocimientos al mismo tiempo que nuestras aptitudes para el servicio. Gracias a nuestras charlas edificantes hemos de recibir, también, la remuneración correspondiente a la cooperación habitual. Con curiosidad y sorpresa al mismo tiempo, indagué. ¿Y si yo intentase hablar sobre los asuntos inferiores de la tierra, en cambio de la conversación edificante? Vicente sonrió y contestó. El perjuicio sería para usted. En nuestro medio la palabra define al espíritu, y si usted eludiera la luz de la conversación instructiva, nuestros orientadores reconocerían su actitud de inmediato, su presencia se tornaría desagradable y su rostro se vería velado por una sombra indefinida. Capítulo 7: El fracaso de Octavio. Luego de que Aniceto se retiró, se generaron charlas interesantes. Se formaron grupos de conversación amistosa. Impresionado con las señoras, que habían solicitado disposiciones acerca de Octavio, le pedí a Vicente que me las presentara. No porque me impulsara una curiosidad malsana, sino con el deseo de acceder a nuevos peldaños educativos en lo relativo a la tarea mediúmnica, aspecto que las palabras de Telésforo me habían hecho interpretar de un modo diferente. El amigo atendió mi solicitud con buena disposición. Momentos más tarde no solo me hallaba ante nuestras hermanas Isaura e Isabel, sino también ante el propio Octavio, un señor algo desanimado que aparentaba tener unos 40 años. Yo también soy novato aquí, le expliqué, me hallo en la condición de médico que fracasó en los deberes que el señor le confió. Octavio sonrió al responder. Es probable que usted, amigo, tenga a su favor el hecho de no haber conocido las verdades eternas en el mundo. No es eso lo que me sucede a mí. Ay. No me faltó conocimiento acerca del rumbo preciso que el Padre me había trazado para las luchas en la tierra. No poseía títulos oficiales de competencia, pero en cambio disponía de una considerable cultura evangélica, que en relación con la vida eterna es de mayor importancia que la cultura intelectual si se la considera aisladamente. Tuve amigos generosos en el ámbito superior que se hacían visibles a mis ojos, recibí mensajes desbordantes de amor y sabiduría. Aún así mi ruina se produjo por acatamiento a la falta de previsión y a la vanidad. Las reflexiones de Octavio me impresionaban vivamente. Mientras estuve en el mundo no había tenido un contacto específico con las escuelas espiritistas, y tenía cierta dificultad para comprender lo que él intentaba decirme. Ignoraba la magnitud de las responsabilidades mediúmnicas, le respondí. Las tareas espirituales, prosiguió el interlocutor algo abatido, están vinculadas a planes eternos, de ahí la gravedad de mi falta. A los administradores de los bienes del alma se les otorga responsabilidades enormes. Los estudiosos, los creyentes o los simpatizantes pueden, en el terreno de la fe, alegar ignorancia o impedimentos, pero los sacerdotes no tienen disculpa. Esto mismo tiene vigencia para la tarea mediúmnica. Los aprendices o beneficiarios pueden objetar, en los templos de la nueva revelación, determinadas trabas. Pero el misionero tiene la obligación de proceder de acuerdo con un patrimonio de convicciones tales, que nada lo exonera de los perjuicios que haya ocasionado. Pero, amigo, pregunté bastante impresionado. ¿Cuál ha sido el motivo de su martirio moral? Lo noto tan consciente, tan ampliamente informado sobre las leyes de la vida, que me cuesta creer que necesite nuevas experiencias en ese aspecto. Las dos señoras presentes mostraron un extraño brillo en la mirada, mientras Octavio respondía: Voy a hablarle de mi fracaso. Así comprenderá cómo perdí una extraordinaria oportunidad de elevación. Y después de una pausa más prolongada continuó, muy seriamente, luego de haber contraído pesadas deudas en la esfera carnal, en una época anterior, vine a golpear las puertas de nuestro hogar y me atendieron hermanos abnegados cuya buena disposición para conmigo era inalterable. Me preparé desde entonces durante 30 años consecutivos para regresar a la tierra a cumplir una tarea mediúmnica, porque deseaba saldar mis cuentas y conseguir algún adelanto. A mi vulnerable corazón no le faltaron las lecciones realmente sublimes, ni tampoco los estímulos piadosos. El ministerio de la comunicación me favoreció con las mayores oportunidades y, sobre todo, seis entidades de mi amistad implementaron todos los elementos disponibles a favor de mi éxito. Algunos de los técnicos del Ministerio de Auxilio me acompañaron a la Tierra en vísperas de mi nuevo nacimiento y me entregaron un cuerpo físico absolutamente sano. Por obra de la magnanimidad de los benefactores que me asistían aquí, se me confiaría cierto trabajo relevante relacionado con el consuelo a los seres humanos. Permanecería con las falanges de colaboradores encargados del Brasil para estimular sus esfuerzos, además de atender a hermanos ignorantes, perturbados o desdichados. El matrimonio no debería constar entre mis expectativas. No se debía a que el casamiento fuera incompatible con el ejercicio de la mediunidad, sino a que mi caso en particular así lo exigía. Pese a que estuviera soltero, a los 20 años debería coger a esos seis amigos, que tanto habían hecho por mí en nuestro hogar. Ellos llegarían a mi círculo como huérfanos. Mi deuda para con esas entidades se hizo muy considerable y tal circunstancia no solo significaría para mí un agradable rescate, sino que también garantizaría mi triunfo, pues el servicio de asistencia que debería brindarles preservaría mi corazón de liviandades y vacilaciones, dado que la laboriosa lucha por la subsistencia me induciría a no ceder a tendencias inferiores, tanto en lo relativo al sexo como a las ambiciones desenfrenadas. Asimismo, quedó convenido que mis nuevas actividades estarían acompañadas en sus comienzos por grandes sacrificios, para que las probables manifestaciones de cariño que fuera a recibir no debilitaran la firmeza de mis realizaciones, y de modo tal que no condicionase mi desempeño a situaciones caprichosas, propias de la vida en el mundo, aunque ajenas a los designios de Jesús. Pero, sobre todo, para que no considerase al servicio como algo personal. Posteriormente, con el transcurso de los años de actividad edificante, me enviarían desde nuestro hogar recursos materiales cada vez más importantes, a medida que diera testimonio de renuncia, de desapego a las posesiones efímeras, de prescindencia de la remuneración de los sentidos, de modo de intensificar progresivamente la siembra de amor que sería confiada a mis manos. Una vez que todo quedó dispuesto volví, no solo con la promesa de fidelidad a mis instructores, sino también garantizándoles la certeza de mi devoción a esas seis entidades amigas, con las que todavía estoy en deuda. En ese momento Octavio hizo una pausa más prolongada y luego de un profundo suspiro prosiguió: «Pero, ¡ay de mí, que me olvidé de los compromisos! Los benefactores de nuestro hogar me ubicaron al lado de una verdadera sierva de Jesús. Mi madre era espiritista cristiana desde joven, pese a las tendencias materialistas de mi padre, que no por eso dejaba de ser un hombre de bien. A los 13 años quedé huérfano de mi madre y a los 15 comenzaron para mí los primeros llamados de la esfera superior. En esa época mi padre contrajo segundas nupcias y, aunque mi madrastra me dispensaba bondad y cooperación, yo me ubicaba en un nivel de falsa superioridad con relación a ella. Fueron vanos los llamados sagrados que mi progenitora dirigió a mi corazón desde lo invisible. Yo viví en rebeldía, en medio de quejas y lamentos improcedentes. Mis padres me condujeron a un grupo espiritista de excelente orientación evangélica, donde mis facultades podrían haber estado al servicio de los necesitados y los sufrientes. Sin embargo, carecía de las cualidades del trabajador y el compañero fiel. Mi negativa, en materia de confianza para con los orientadores espirituales, así como mi acentuada tendencia a criticar los actos ajenos, me arrastraban a un desagradable estancamiento. Desde lo invisible los beneméritos amigos me incitaban al servicio, pero yo dudaba de ellos con mi enfermiza vanidad. Puesto que los llamados sagrados prosiguieron los interpreté como alucinaciones y recurrí a un médico, que me recomendó experiencias sexuales. Acababa de cumplir los 19 años cuando me entregué desenfrenadamente al abuso de esas facultades sublimes. Me proponía establecer una conciliación forzosa entre el placer delictuoso y el deber espiritual, mientras me alejaba cada vez más de las enseñanzas evangélicas que los amigos de la esfera superior nos suministraban. Tenía poco más de 20 años, cuando mi padre fue arrebatado por la muerte. Con tan penoso suceso quedaban en la orfandad 6 criaturas desvalidas, porque cuando mi madrastra se casó con mi progenitor, trajo para su tutela a 3 pequeños. En vano la pobre viuda me imploró socorro. Nunca me digné a aceptar los compromisos redentores que se me habían destinado. Pasados 2 años de su segunda viudez, mi desventurada madrastra fue confinada en un leprosario. Horrorizado, me aparté de los pequeños huérfanos. Los abandoné definitivamente, sin reflexionar que arrojaba a mis generosos acreedores de nuestro hogar a un destino incierto. Inmediatamente después di rienda suelta a la ociosidad y cometí una acción poco digna, por la que fui obligado a contraer matrimonio. Aún entonces persistían los llamados desde lo invisible, como evidencia de la inagotable misericordia del Altísimo. No obstante, cuanto más postergaba mis deberes, más difíciles me resultaban los intentos de encauzarme en las responsabilidades espirituales. Prosiguió la tragedia que yo mismo generé para mi tormento. La esposa a la que me había unido solo por apetitos inconfesables, era un ser muy inferior a mi condición espiritual, que atrajo a una entidad monstruosa relacionada con ella para que asumiera el rol de hijo mío. Había echado a la calle a 6 cariñosos niños, con cuya convivencia habría estado garantizada en forma decisiva mi seguridad moral, pero mi compañera junto con el hijo, según me pareció, se ocuparon de la venganza. Me atormentaron ambos hasta el fin de mi existencia, y regresé aquí cuando recién había cumplido 40 años, corroído por la sífilis, por el alcohol y los disgustos. Sin haber hecho nada en relación con mi futuro eterno. Sin haber edificado nada en el terreno del bien. Se enjugó los ojos humedecidos y concluyó: como ve, mis condenables deseos, los cumplí todos. Los deseos de Dios, los omití. A eso se debió mi ruina, además del agravamiento de antiguas deudas. En ese instante se quedó en silencio, como si algo invisible le oprimiera la garganta. Lo abracé con simpatía fraternal. Era mi propósito proporcionarle algún estímulo para su corazón, mientras doña Isaura se aproximó a él y le acarició la frente al mismo tiempo que le decía: «No llores, hijo. Jesús siempre está cerca de nosotros, con la bendición del tiempo. Conserva la calma y el coraje». Identifiqué su cariño y me quedé meditando acerca de la bondad divina que hace resonar el cántico sublime del amor de una madre, incluso en las regiones del más allá de la muerte. Capítulo 8: El desastre de Acelino. Iba a dirigirme a Octavio otra vez, cuando alguien se aproximó y habló al exmedium en voz alta: «No llore, querido. No está desamparado. Además puede contar con la devoción de su madre. Yo estoy en peores condiciones, pero no me faltan esperanzas. No cabe duda de que ambos nos hallamos en bancarrota espiritual. No obstante, es razonable que aguardemos confiados una nueva concesión de oportunidades de parte del tesoro divino. A Dios no le faltan recursos». Me di vuelta, asombrado, sin reconocer al recién llegado. Doña Isaura tuvo la atención de presentarnos. Ante nosotros estaba Celino, que compartía la misma experiencia. Octavio le dirigió una mirada, apenado, y sonrió al advertirle: «Para el mundo no seré un criminal, pero soy un fracasado ante Dios y nuestro hogar». «Seamos lógicos», replicó Celino, que parecía tener más coraje, «usted perdió la partida porque no jugó. Yo la perdí porque jugué desastrosamente. Pasé 11 años en medio de tormentos en las zonas inferiores. Reflexione, su situación no demandó tan drástica consecuencia. Y aún así conservo la confianza en la providencia». En ese instante intervino Vicente para agregar: «cada cual tiene la experiencia que le corresponde. No todos triunfan en las pruebas terrestres». Se volvió entonces de un modo especial hacia mí, cuando argumentó: «¿cuántos de nosotros, los médicos, somos derrotados lastimosamente en la lucha?». Estuve de acuerdo con él y traje a colación mi propio caso, objetando: «no obstante, sería muy interesante conocer la experiencia de Acelino. ¿Ha sufrido acaso el mismo accidente que Octavio?». Creo de gran provecho ahondar en esas lecciones. En el mundo no comprendía del todo en qué consistían las tareas espirituales, pero aquí nuestra visión se modifica. Necesitamos meditar acerca de nuestro futuro eterno. Acelino sonrió antes de dar su respuesta. Mi historia es muy diferente. El fracaso que experimenté presenta otras características, que a mi entender son más graves aún. Y como notaba nuestra expectativa, prosiguió con la narración, durante el transcurso del siglo pasado también yo partí de nuestro hogar, luego de recibir un valioso patrimonio instructivo por parte de nuestros asesores. Me fui enriquecido de bendiciones. Una de nuestras beneméritas ministras de la comunicación asumió personalmente la coordinación de las medidas relativas a mi nueva tarea. No faltaron previsiones a fin de que contara, afortunadamente, con la salud del cuerpo y el equilibrio de la mente. Después de formular grandes promesas a nuestros mayores, me dirigí hacia una de las importantes ciudades brasileñas, donde habría de prestar servicio incluido en la planificación de nuestra colonia. El casamiento estaba entre las realizaciones previstas para mí. Ruth, mi devota compañera, se encargaría de colaborar conmigo de modo que pudiera desempeñar mejor mis tareas. Una vez cumplida la primera parte del programa, a los 20 años de edad, fui convocado a la labor mediúmnica y recibí enorme amparo de los benefactores invisibles. Recuerdo todavía la sincera satisfacción de los compañeros del grupo doctrinario. La videncia, la mediunidad auditiva y la pictografía que el Señor me había concedido por misericordia, constituían decisivos factores de éxito en nuestras actividades. La alegría general era insuperable. Sin embargo, a pesar de las magníficas lecciones sobre el amor evangélico, opté por transformar mis facultades en una fuente de réditos materiales. No estaba dispuesto a esperar los abundantes recursos que el Señor habría de enviarme más tarde, cuando hubiera superado mis pruebas en relación con el trabajo, así que yo mismo provoqué la solución de los problemas lucrativos. ¿No era mi servicio igual a otros? Los sacerdotes católicos romanos no recibían una remuneración por sus trabajos espirituales y religiosos. Si todos pagábamos por los servicios del cuerpo, ¿qué razones habría para dejar de pagar los servicios del alma? Mis amigos, ignorantes del carácter sagrado de la fe, aprobaban mis conclusiones egoístas. Admitíamos que en el fondo el trabajo esencial era el de los desencarnados, pero también estaba mi cooperación personal como intermediario, por lo que merecería una justa retribución. Inútilmente se pusieron en acción los amigos espirituales para recomendarme el mejor camino. En vano los compañeros encarnados me convocaron a una explicación oportuna. Me aferré a los intereses inferiores y establecí mi punto de vista. Mi retribución, definitivamente, correría por cuenta de quienes hicieran las consultas. Establecí el precio de las consultas con bonificaciones especiales para los pobres y los desvalidos de la suerte, y mi consultorio se llenó de gente. Un enorme interés se despertó entre los que deseaban curas físicas y la solución para negocios materiales. Un considerable número de familias pudientes me adoptaron como su consultor habitual, acerca de todos los problemas de la vida. Las lecciones de la espiritualidad superior, la confraternización amistosa, el servicio redentor del Evangelio y las recomendaciones de los emisarios divinos, quedaron de lado. Ya no cultivamos la escuela de la virtud, del amor fraternal, de la edificación superior, sino la rivalidad comercial, las uniones humanas fueron legales o criminales, los caprichos pasionales, los casos policiales y un nutrido cortejo de miserias humanas en sus expresiones degradantes. Cambió por completo el paisaje espiritual que me rodeaba. A consecuencia del trato con delincuentes y cuestiones de lucro sistemático, las bajas corrientes mentales de los impacientes clientes me aprisionaron en una oscura cárcel psíquica. Incluso llegué al crimen de burlarme del Evangelio de nuestro Señor Jesús, cuando me olvidé que los negocios delictivos de los hombres que tienen la conciencia corrupta, tienen que ver igualmente con entidades perniciosas de las esferas invisibles que se interesan en ellos. Así fue como transformé a la mediunidad en una fuente de pálpitos materiales y de despreciables informes. En ese momento los ojos del narrador se cubrieron con un súbito enrojecimiento y se estampó un profundo horror en sus pupilas, como si él reviviera atroces mortificaciones. Pero la muerte llegó, amigos, para arrancarme de la fantasía, prosiguió en tono más reservado. Desde el instante mismo de la gran transición, una densa ronda compuesta por criminales de mi clientela, que me habían precedido en el viaje a través del sepulcro, se instaló alrededor mío en demanda de pálpitos e informaciones de naturaleza inferior. Querían noticias de sus cómplices encarnados, de resultados comerciales, de arreglos inherentes a relaciones clandestinas. Grité, lloré, imploré, pero estaba encadenado a ellos por siniestros eslabones mentales, en virtud de mi falta de previsión en cuanto a la defensa de mi patrimonio espiritual. Durante 11 años consecutivos expié mis faltas entre ellos, acosado por el remordimiento y la amargura. Acelino se quedó en silencio, y se lo veía más conmovido aún. Copiosas lágrimas se deslizaban por su rostro. Entonces, hondamente sensibilizado, Vicente expresó: ¿qué es eso? No se atormente de ese modo. Usted no cometió asesinatos, ni alimentó la intención deliberada de esparcir el mal. A mi entender, usted también se engañó, igual que tantos de nosotros. No obstante, Acelino enjugó sus lágrimas y respondió: no me comporté como homicida ni como un ladrón vulgar. Tampoco tuve el propósito íntimo de perjudicar a nadie, ni le falté el respeto a hogares ajenos. Con todo, me había encaminado a los círculos carnales para servir a las criaturas de Dios, nuestros hermanos, para auxiliados en el crecimiento espiritual junto a Jesús, y solamente produje viciosos de la creencia religiosa y delincuentes encubiertos, mutilados de la fe y tullidos por el pensamiento. No tengo disculpa, porque había recibido suficientes explicaciones. Tampoco merezco el perdón, porque no me faltó la asistencia divina. Y después de una prolongada pausa puso fin a sus palabras con preocupación: ¿pueden ustedes evaluar la magnitud de mi culpa? Capítulo 9. Escuchamos pareceres. Después de dejar a Acelino en una conversación de carácter reservado con Octavio, Vicente me condujo a otro extremo de la sala. Muchos de los grupos permanecían en un diálogo interesante y educativo, y noté que casi todos comentaban las derrotas que habían sufrido en la tierra. «Hice lo que pude», exclamaba una viejecita simpática al dirigirse a dos de sus compañeras, que la escuchaban atentas. «No obstante, los lazos de familia son muy poderosos. Algo se hacía escuchar en mi espíritu, insistentemente, con una voz muy profunda que me incitaba al desempeño de la tarea, pero... ¿y mi marido? Amancio nunca se conformó. Si los enfermos venían a buscarme para la receta común, se agravaba su neurastenia. Si los compañeros de la doctrina me invitaban a los estudios evangélicos, se ponía celoso. ¿A ustedes qué les parece? Llegaba a indisponer a mis hijas en contra de mí. En tales circunstancias, ¿cómo habría podido atender las obligaciones mediúmnicas? No obstante, opinó una de las señoras, que parecía más segura de sí misma, siempre tenemos excusas y justificaciones para eludir la culpabilidad. Encaremos nuestros problemas con realismo. Debemos concordar en que con la asistencia de la buena voluntad, siempre le restarían algunos minutos a la semana y algunas mínimas oportunidades para hacer el bien. Tal vez habría podido conquistar la comprensión de su esposo y la colaboración afectuosa de sus hijas, si hubiera trabajado en silencio, demostrando una sincera disposición para el sacrificio. Nuestros actos, Mariana, son mucho más contagiosos que nuestras palabras. Es cierto, respondió la interlocutora, con un tono de voz diferente, estoy de acuerdo con su observación. En verdad, nunca pude tolerar sin quejarme la falta de comprensión de los míos. Para trabajar con eficiencia, adujo la compañera con sensatez, ante todo es necesario saber callar. habríamos atendido perfectamente nuestros deberes si hubiésemos aplicado en nosotras mismas las recetas de la obediencia y el optimismo que suministramos a los otros. Aconsejar siempre es útil, pero aconsejar en exceso puede revelar una actitud negligente hacia nuestras propias obligaciones. Así opino porque mi caso, para hablar con sinceridad, es muy parecido al suyo. Fuimos al círculo carnal para edificar según el ejemplo de Jesús, pero caímos en la necedad de creer que estábamos en la tierra para discutir acerca de nuestros caprichos. No cumplí mi tarea mediúmnica a causa de la irritación que me dominaba, por la indiferencia de mis familiares hacia los servicios espirituales. Aquí nuestros instructores mucho me habían advertido, por anticipado, que para enseñar correctamente es imprescindible la óptima ejemplificación. Mientras tanto, para mi propia desventura, me olvidé de todo eso durante el trabajo temporario de la tierra. Si mi marido opinaba de una manera, yo lo refutaba. No toleraba ningún parecer contrario a mi punto de vista, en materia de creencia. Era absolutamente incapaz de percibir la vanidad y la estupidez de mis actitudes. Precisamente por mi descuido se generó mi última equivocación, con la cual agravé mucho mis responsabilidades. Podría afirmar que con una frecuencia mensual Joaquín y yo nos involucrábamos en discusiones, y no solo intercambiábamos insultos cargados de agresividad, sino también fluidos venenosos que se agregaban a nuestras mentes rebeldes y enfermizas. Entre los conflictos y sus consecuencias pasó el tiempo anulada para todo trabajo que demandara elevación espiritual. En ese instante me llamó Vicente, quería presentarme a un amigo. A nuestro lado, otro grupo de señoras conversaba animadamente. En definitiva, Ernestina, preguntaba una de ellas a la más joven, ¿cuál fue la causa de tu desastre? Simplemente el miedo, amiga mía, se justificó la interpelada. Tuve miedo de todo y de todos. Ese fue mi gran error. ¿Cómo impresiona todo esto? Tú recibiste una excelente preparación. Todavía me acuerdo de nuestras lecciones en conjunto. Las instructoras del Ministerio del Esclarecimiento estaban muy confiadas en tu desempeño. Tu asimilación era un modelo para nosotras. En efecto, mi querida Benita. Tus reminiscencias me hacen percibir con mayor claridad la dimensión de mi bancarrota personal. No obstante, no es mi propósito eludir la realidad. Fui la responsable de todo. Me preparé tanto como era necesario para rescatar antiguas deudas y realizar nuevos avances, pero no cumplí con la debida vigilancia. La convocatoria al servicio resonó dentro de mí en el momento propicio, de modo de orientar mis razonamientos hacia enseñanzas de mayor trascendencia. Nuestros instructores me proporcionaban los más sublimes incentivos, pero me volví desconfiada de los hombres, de los desencarnados y hasta de mí misma. Los intelectuales del ámbito físico me parecían personas de mala fe. Entre los hermanos invisibles sospechaba que solamente había espíritus burlones disfrazados de orientadores, y dentro de mí misma experimentaba el temor de hacer lugar a tendencias nocivas. Muchos de mis amigos me consideraban virtuosa, por la rigurosidad de mis exigencias, pero en el fondo no era más que una enferma por elección, cargada de conflictos ilusorios. Fue una actitud infantil de tu parte, agregó la otra. Te olvidaste que en el ámbito carnal lo más importante para el alma es la realización de algo útil al bien de todos, en el sentido del infinito y la eternidad. Además, si te entregas a esa actividad debes considerar forzosamente que no te faltará el asedio de los elementos adversos. Las ironías de la ignorancia, los ataques de la insensatez, las sugerencias inferiores de nuestra propia animalidad, habrán de surgir por cierto en el camino de todos los trabajadores fieles. Son circunstancias lógicas e ineludibles del servicio, puesto que no vamos al mundo físico para descansar, lo que sería injustificable, sino para luchar por nuestra propia superación a despecho de los impedimentos fortuitos. Ahora lo comprendo, manifestó la otra, pero en su momento, el recelo a las mistificaciones echó a perder mi gran oportunidad. Así es, querida amiga, contestó la interlocutora. Ahora es tarde para lamentaciones. Tanto tememos a las mistificaciones, que acabamos por falsificar los servicios del Cristo. Atendí a las conversaciones con creciente interés, cuando mi compañero me condujo hasta otro de los grupos, para nuevas presentaciones. Cumplía con esos gratos deberes de la sociedad de nuestro hogar, aunque para no desperdiciar la ocasión de instruirme permanecí atento a las conversaciones que se desarrollaban alrededor nuestro. Algunos caballeros mantenían un discreto intercambio de pareceres. «Reconozco que he fracasado», decía uno de ellos en tono circunspecto. «Dolorosa ha sido mi expiación en las regiones inferiores y aguardo nuevos recursos de la providencia. Careció, tal vez, de la necesaria orientación para el camino», le preguntaba uno de sus compañeros. «Le explico», manifestó el primero, «carecí del amparo de mi esposa. Mientras la tuve a mi lado notaba un profundo equilibrio en mis fuerzas psíquicas. La compañía de ella, sin que yo pudiera explicármelo, me compensaba del desgaste de mi energía mediúmnica. Mi concepto de equilibrio normal estaba en las manos de mi querida Adelia. Me olvidé, sin embargo, que el buen servidor debe estar preparado para el servicio del Señor cualquiera sea la circunstancia. No aprendí la ciencia de la conformidad ni me resigné a transitar a solas los caminos del mundo. Cuando descubrí que ya no tenía a mi devota compañera, porque la muerte me la había arrebatado, me amedrenté al sentir que mi equilibrio se había quebrado y cometí el error de tratar de sustituirla, con funestas consecuencias. Mi segunda mujer estaba estrechamente vinculada a entidades malignas, y con sus desvaríos me arrastró a perversiones sexuales de las que nunca me habría creído capaz. Regresé paulatinamente a la convivencia con seres depravados y, aunque había comenzado promisoriamente, terminé mal. Mis desastres fueron enormes. Mientras tanto, si bien reconozco mis deficiencias, comprendo que en el futuro me será sumamente difícil obtener el triunfo sin mi amada compañera. La conversación se había vuelto muy interesante. Tenía el propósito de seguir su curso, pero Vicente derivó mi atención hacia otro tema, y debí acompañarlo. Capítulo 10: La experiencia de Joel. Nos alejamos en dirección a un ángulo del salón. Hacia allí acompañé a Vicente, que se dirigió a un anciano de rostro simpático. «¿Cómo está, mi querido Joel?», preguntó respetuosamente. El interpelado respondió con expresión melancólica: «Gracias a la bondad divina me siento bastante recuperado. He ido a diario a las aplicaciones magnéticas de los gabinetes de socorro, en el Ministerio de Auxilio, y me encuentro más fortalecido». «¿Cedieron los mareos?», indagó el compañero, que se mostraba interesado. «Ahora son más espaciados y cuando aparecen no me afectan el corazón con la misma intensidad». En ese instante, Vicente fijó sus ojos lúcidos en los míos y me dijo al mismo tiempo que sonreía: «Joel también estuvo en los círculos de la carne con una tarea mediúmnica y se halla en condiciones de relatar una experiencia muy interesante». Nuestro nuevo amigo, que aparentaba ser un enfermo en el comienzo de la convalecencia, esbozó una melancólica sonrisa al manifestar: «Hice mi tentativa en la tierra, pero fracasé. La lucha no resultó sencilla y yo fui demasiado débil. Lo que más me impresiona en el caso de él», interrumpió Vicente en tono fraterno, «es el malestar que lo ha acompañado hasta su llegada aquí, que aún persiste. Joel atravesó en las regiones inferiores muchas dificultades y, después de permanecer allá un largo tiempo, regresó al Ministerio de Auxilio perseguido por extrañas alucinaciones que tienen relación con su pasado». «¿Con su pasado?», pregunté sorprendido. «Así es», aclaró Joel con humildad. «Mi tarea mediúmnica requeriría una sensibilidad más depurada y cuando me comprometí a realizar el servicio, fue al Ministerio del Esclarecimiento donde me aplicaron un tratamiento especial que agudizó mis percepciones. Necesitaba condiciones sutiles para el desempeño de los futuros deberes. Los asistentes se multiplicaron en amistosas deferencias, con el propósito de favorecerme, y me marché hacia la tierra con todos los requisitos indispensables para alcanzar el éxito en relación con mis deberes. Pero, ¡qué desgracia! ¿Por qué se quedó sin sus logros? Fue solo a raíz de la sensibilidad adquirida. Le pregunté. Joel sonrió y respondió con humildad. No perdí a causa de la sensibilidad, sino por hacer mal uso de ella. ¿Cómo dice? Repliqué, sorprendido. Amigo, a usted no le será difícil comprender. Imagínese que con un patrimonio de tal naturaleza, en vez de prestar auxilio a mis semejantes, hallé mi perdición. Sucede que, según llego ahora a comprender, Dios concede la sensibilidad depurada como una especie de lente poderosa, cuyo propietario debe emplearla para definir rumbos, identificar los peligros y las ventajas del camino, detectar los obstáculos comunes, de modo de ayudar a su prójimo y también a sí mismo. Sin embargo, procedí a la inversa. No utilicé la lente maravillosa para la tarea adecuada. Permití que me dominara una curiosidad enfermiza y me dediqué exclusivamente a intensificar mis sensaciones. En el marco de los trabajos mediúmnicos que se me habían encomendado estaba incluido el recuerdo de existencias anteriores, como una manifestación indispensable a los fines de la labor de enseñanza colectiva en bien de mis semejantes. Sin embargo, existe una ciencia de recordar cuyas leyes no respeté como habría debido. Interrumpió la narración por algunos instantes, mientras me sentí acuciado por el deseo de conocer su experiencia personal hasta el fin. Luego, continuó en el mismo tono. Al primer llamado de la esfera superior acudí deprisa. Sentía, intuitivamente, la vívida reminiscencia de las promesas que había hecho en nuestro hogar. Tenía el corazón desbordante de intenciones sagradas. Trabajaría. Esparciría ampliamente la vibración de las verdades eternas. No obstante, a partir de los primeros contactos con el servicio, la excitación psíquica hizo que girara el mecanismo de mis recuerdos adormecidos, igual que el disco bajo la púa de la vitrola, y recordé mi penúltima existencia, cuando había llevado los hábitos con el nombre de Monseñor Alejandro Pizarro, en los postreros periodos de la Inquisición española. En esa época abusé de la lente sagrada a la que he hecho alusión. La voluptuosidad de las sensaciones intensas puede ser tan perjudicial como el consumo del alcohol, que embriaga los sentidos, y me hizo olvidar los deberes más sagrados. Recibía la inspiración de espíritus luminosos de elevada manifestación. Mi clarividencia se desarrolló, pero no estaba satisfecho con el simple acontecimiento de volver a ver a mis compañeros visibles e invisibles, en la etapa de las antiguas luchas religiosas. Me imponía la obligación de ubicar a cada uno de ellos en el tiempo, e insistió en reconstruir sus fichas biográficas sin atender a su verdadero aprovechamiento en el terreno del trabajo edificante. La audición psíquica se hizo muy nítida, pero no me conformaba con escuchar a los benefactores espirituales acerca de tareas provechosas. Quería interpelarlos osadamente, en el aspecto relativo a la satisfacción de mi egoísmo. En esa etapa eludía a aquellos compañeros que venían a solicitarme actividades dedicadas al bien del prójimo, mientras derrochaba buena cantidad de tiempo engolfado en investigaciones referentes a la España de mi época. Exigía datos sobre los obispos, las autoridades políticas, algunos sacerdotes amigos que se habían equivocado tanto como yo. No me faltaron las advertencias, que demostraban la generosidad de mis protectores. A menudo los colegas de nuestro grupo espiritista me llamaban la atención hacia los problemas serios de nuestra casa. Había sufridores que golpeaban a nuestra puerta, eran situaciones que requerían el testimonio cristiano. Estaba entre nuestros proyectos un asilo de huérfanos. El ambulatorio médico comenzaba a nacer y, en especial, había servicios semanales de instrucción evangélica, los martes y los viernes por la noche. Pero, ¿qué? Yo no quería saber acerca de otra cosa que no fueran mis descubrimientos personales. Me olvidé de que el Señor me permitía acceder a aquellas reminiscencias, no para satisfacer mi vanidad sino para que comprendiera la magnitud de mis deudas para con los necesitados del mundo, y así me entregara a la obra de transmitir enseñanzas y consuelo a los que habían sido heridos por la suerte. En oposición a la expectativa de los abnegados amigos, gracias a cuyo auxilio había obtenido esa sublime oportunidad, No solo no me ocupé de la ayuda fraternal, sino que además me desentendí de la doctrina consoladora y hoy revive el Evangelio de Jesús entre los hombres. En rigor, solamente busqué a los que eran afines conmigo desde el pretérito. Con tal finalidad descubrí, con evidentes señales de identidad, a personalidades otrora eminentes que estaban relacionadas conmigo. Reconocí al señor Higinio de Salcedo, un poderoso propietario de tierras, que había sido mi magnánimo protector ante las autoridades religiosas de España, que estaba reencarnado como un proletario inteligente y honesto, en una importante experiencia de sacrificio individual. Volví a ver al viejo Gaspar de Lorenzo, figura sagaz de inquisidor cruel que me había querido mucho, reencarnado como paralítico y ciego de nacimiento. Y de ese modo, amigo, pasé la existencia de sorpresa en sorpresa, de sensación en sensación. Yo había vuelto a nacer con la facultad de recordar para edificar algo útil, pero transformé las reminiscencias en un vicio de mi personalidad. Perdí la bendita oportunidad de la redención, y lo peor es el estado de alucinación en que vivo. Por ese error mi mente se desequilibró, y las perturbaciones psíquicas constituyen ahora un doloroso martirio para mí. Me están sometiendo a un tratamiento magnético de larga duración. En ese momento el interlocutor empalideció súbitamente. Sus ojos, desmesuradamente abiertos, se movían de un lado al otro como si se fijasen en escenas impresionantes, muy lejos de nuestra perspectiva. A continuación se tambaleó, y Vicente lo sostuvo con presteza mientras le pasaba la diestra por la frente, y murmuraba con voz firme: «Joel. Joel. No se entregue a las impresiones del pasado. Vuelva al presente de Dios». Con gran sorpresa noté que el paciente en proceso de convalecencia retornaba a la expresión normal y se restregaba los ojos,